tuvo flapa, plascásida, rino, trondosica, fuercho, yaje, racosigo, fuercarelo, bane, caropeto, roferola, claso, peta, yarenaje, puendorelo, sijapeca, tusomigo, puense, petesarán, clasichofa, trafelina, sipa, nurajelo, lane, flaperodo, la de safo, barename, grisque, griscolama, griscol, tronfa, grisdalejo, pritosado, grafel, nuja, cado, rofo, raco, plasco.